FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que lo sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. En dónde vivimos puede ser una cuestión principal, excluyente. Es el lugar, pero además desde el lugar y el reconocimiento del mismo, lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer o lo que no se quiere hacer. Después de las elecciones, créame que he intentado llamar a vencedores y vencidos. Alguien se ha tomado vacaciones. No digo en la totalidad, pero en su gran mayoría. Tal vez en los cuarteles de invierno, pensando qué es lo que va a suceder en este lugar. Y entonces, para aportar datos que son algo más que significativos, diría determinantes, es que comencé a explorar en lo que puede constituirse una herramienta, si es que se alcanza el objetivo, o en sí mismo es una herramienta, estoy hablando de Internet, si estaban los datos cargados del censo realizado en el año 2010. Miren que el avance de la tecnología ha sido importante. Y hasta califica para cualquier hombre o mujer el conocer aspectos centrales y o elementales en el acceso a cierto nivel de precarización laboral, que es lo que se ofrece hoy. Hay estructura y hay logística, sin embargo, los datos no aparecen. Y en esa búsqueda, y en eso de preguntar, y en aquello de saber, para no caer en la petulancia de decir, conozco el territorio, Pues bien, reconozco una parte, no todo. Entonces hay una adolescencia, adolecemos o adolezco de un conocimiento total. Por lo tanto, el interés sería conocer aquello que hoy está en el sitio del desconocimiento. Entonces, para arrancar del lugar en donde trabajamos y donde debemos colocar la mayor parte de nuestras fuerzas, Moreno es uno de los 24 municipios, un estudio que toma la base censal del año 2001, no se actualizó esto, y al final de la explicación daré por lo menos una hipótesis de por qué no se actualiza. Tomando la base de datos del año 2001, actualizándolo con aspectos informativos de la página de la municipalidad del año 2006-2007. El informe dice que Moreno es uno de los 24 municipios que conforman la región del Gran Buenos Aires, perteneciendo a lo que se denomina la segunda corona del Gran Buenos Aires. Se considera la primera corona los municipios limítrofes a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su extensión es de 186 kilómetros cuadrados. Y sus límites son los siguientes. Noroeste, José C. Paz y San Miguel. Hacia el este, Ituzaingó. Al sureste, Merlo. Al sur, Marcos Paz. Oeste, General Rodríguez y Pilar. Los municipios pertenecientes a la segunda corona del Gran Buenos Aires son de desarrollo poblacional más reciente y comparten ciertas características. A saber, Moreno, ciudad dormitorio, vastas áreas de pobreza estructural, baja cobertura en salud y educación, población joven, crecimiento demográfico con una alta incidencia de migración interna y de países limítrofes, insuficiente estructura de servicios. Quiero decir, como agregado, que se toma el número, que ya es grande, de más de 390.000 habitantes. Hoy estamos en 500.000. Haga el cálculo, entonces, si el trabajo realizado en el año 2007, actualizado con los datos del año 2010, darían alguna variable distinta a las que les voy a comentar ahora. Actividades principales. Este es un trabajo encargado por un organismo estatal, público, a nivel nacional. De allí la importancia del mismo. La ubicación periférica dentro del Gran Buenos Aires y la existencia de quintas, viviendas de fin de semana, clubes de campo y countries, le otorgan un carácter particular, predominando el uso residencial del suelo. La estructura sectorial del municipio se conforma aproximadamente en un 3% del Producto Bruto Geográfico por las actividades primarias, en un 43% por actividades secundarias y en un 54% de actividades terciarias. El sector terciario es el más importante en el partido. Al interior se verifica que las actividades más significativas corresponden al comercio, con un 18,97% del Producto Bruto Geográfico. El segundo lugar lo ocupa finanzas, con un 11,32%. Le siguen transporte, servicios sociales y servicios públicos. Dentro del sector secundario, aquí está la industria, aporta un 33,64% del total del Producto Bruto Geográfico, continuando en segundo lugar la construcción. La estructura productiva local de Moreno se ha desarrollado con las siguientes características. Escasa localización de unidades económicas industriales. Se coloca entre paréntesis, es un informe elaborado por organismos nacionales, estatales, que la escasa localización de industrias, es resultado de la apertura económica indiscriminada de la década del 90, cuyo tamaño económico se caracteriza por la presencia de un 20% de pymes y un 80% de microempresas. Hay una existencia de capacidades instaladas, de talleres textiles, de confección de indumentaria y de talleres de calzado, con requerimiento de oficios perdidos y falta de adecuación de calificaciones en relación a las nuevas tecnologías demandadas. Preponderante actividad comercial distribuida en 5 centros poblacionales: Moreno, Centro, La Perlita, Paso del Rey, Cruce Castelar y Francisco Álvarez. Importante desarrollo de la residencia urbana y suburbana en constante crecimiento, que demanda servicio de construcción y de servicios domiciliarios, jardinería y poda y algo más. El 40% de la superficie de Moreno no se halla ocupada. El sector productivo rural, que ocupa 600 hectáreas y en las que se desarrollan actividades hortícolas y florícolas, ofrece un desarrollo potencial de crecimiento con necesidades de uso de la fuerza de trabajo calificada. Alto desplazamiento de la fuerza de trabajo local a otros centros urbanos del primer cordón urbano. Los datos demográficos sirven para demandar los datos que ya deben estar cargados respecto al censo del año 2010. La población del partido evidenció un fuerte incremento en el periodo intercensal 1991-2001, pasando de 288.115 habitantes a 380.503, con una variación del 32%. Este valor se ubica por encima del 9,2% del promedio de crecimiento de los 24 municipios que conforman el Gran Buenos Aires para el mismo periodo, en la cima Moreno. En el periodo intercensal anterior, 1980-1991, la población en el partido había crecido un 48%. Población por género y edad. La relación entre varones y mujeres es equilibrada hasta los 65 años. Observándose en la población de mayor edad, una mayor participación de la mujer en un 58%. Dinámica observada también en el resto del país. Respecto a la relación por edad, se puede decir que el 33% de la población es menor de 15 años. El 45% está conformada por adultos jóvenes hasta 44 años, el 16% por adultos y el 6% restante por adultos mayores. Considerando los 95.538 hogares que conforman la población del municipio, el siguiente cuadro que te voy a leer muestra variables relacionadas con las condiciones de vida, como son las condiciones de las viviendas en que se habita. En viviendas con buenas condiciones de habitabilidad, 59.2, se toma sobre el 100% de viviendas, ¿sí? En viviendas deficitarias, el 40,8. En viviendas con agua corriente de red pública, el 38,6. Reitero que son datos que van tomando el censo del año 2001, pero actualizando los elementos cualitativos y cuantitativos hacia el año 2007. En viviendas con agua corriente de red pública, te decía, 38,6. En viviendas con desagüe cloacal a red pública, el 17,3. En viviendas con hacinamiento crítico, el 8,3. En viviendas sin cañería de agua adentro, 30,8. En viviendas sin retrete con descarga de agua, 33,3. En viviendas con piso de tierra, el 2,6. Con privación material, según el índice de privación material de los hogares, que es el IPMH, el 59,6. Para no hacerlo más extenso, porque son muchísimos los datos, vale refrendar alguna vez, o todas las veces que sea necesario, que la pobreza aquí, además de ser estructural. Es una cuestión política. Es casi una necesidad de la política. Charlaba con una persona que me reconocía y al mismo tiempo evaluaba aspectos centrales del desarrollo del país en los últimos 8 años. De allí la inquietud de saber si se colgaron los datos que deben ser de dominio público del censo del año pasado. Solo mirando el porcentaje de hogares y las deficiencias que hacen a la estructura y por lo tanto al manejo, voy a la construcción de la igualdad y la simbología. Cualquier persona que tenga interés de reconocer lo que no conoce o conocer aún más aquello que descubrió, sabrá que la infraestructura en los barrios, es decir, en los hogares para las familias, es escasa o deficitaria. Viviendas sin retrete con descarga de agua. Viviendas sin cañería adentro. Viviendas con hacinamiento crítico. En viviendas con agua corriente de la red pública, en viviendas deficitarias. En viviendas con piso de tierra. Viviendas con privación material según un índice calculado por unos burócratas que están sentados en una silla y un escritorio bien lustrado hacia adelante. No puedo negar que hay un aspecto muy valioso en lo que se va construyendo, que es la idea de igualdad y los símbolos. Se dijo en su momento que la Argentina tuvo un voto licuadora, y no faltaron aquellos que decían que avanzó la Argentina y llegó el voto plasma. Es tan real aquello de la década del 90 como esto. Es tan determinante que nadie puede arrogarse la comprensión subjetiva de aquellos valores que se ponen en juego al momento de ser convocada la población a un acto eleccionario. ¿Qué es lo que predomina? Lo dije en algún programa de esta radio, el voto ganador. Podría decir el voto conformismo. Podría decir que no hay alternativas óptimas para seducir a un electorado. Podría señalar también que el voluntarismo no prende y que los discursos tan estructurados en teorías que no hacen al trabajo de base, y el trabajo de base no es con algunos sellos que dicen reconocer la cuestión de clase, sino tener algún tipo de clase para acercarse a los que no tienen voz y prestar el oído. No se puede de ninguna manera condenar ni someter alguna valoración discursiva a aquellas familias que sienten que un plasma los iguala a los que tienen 100.000 plasmas y van a tener toda la vida lo que realmente quieran. Deberíamos analizar en conjunto cómo es la teoría y la práctica del consumismo en la construcción de esa simbología de la igualdad, que más que una simbología es una práctica. Es un anhelo, es un deseo. Así como no puedo caer en esas exageraciones, para decirlo de algún modo, sí me veo en la obligación de preguntarme en voz alta si hay 60 cuotas para un televisor grande que iguala, ¿por qué no hay 60 cuotas para tener la posibilidad de una familia de construir su núcleo húmedo, su baño y su cocina? pagaderos en cuotas accesibles. ¿Por qué no hay créditos para que puedan comprar algunos mosaicos o cerámicos? ¿Por qué no hay créditos para una madera que saque a esas familias de las chapas de cartón y pensar en vigas, en un encofrado, en el hierro que asegure cierta resistencia? ¿Por qué no pensar en la tierra que no sea para todos como un elixir del nuevo tiempo, sino como un derecho a conquistar? Debemos darnos la posibilidad de indagarnos antes de cometer groseros errores. El punto no está en el plasma, el punto está en lo que se construye. Y si la igualdad pasa por una pantalla amplia, rectangular, de innumerables colores y perfecta definición, pues bien, nosotros, desde este programa por lo menos, saber que vivimos en un municipio en donde la pobreza es estructural, donde los datos que nos permitirían comparar el 2001 con el 2010 no están porque tal vez sean similares o más bajos. Y entonces el crecimiento, ¿por dónde fue y a dónde está? ¿Qué capacidades tiene la población para acceder a aquellos derechos que le fueron confiscados y siguen siendo confiscados? No está en un plasma, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que discutir y cómo discutirlo? Antes de sellos y estructuras bien organizadas, que relatan la historia sin poner un pie en el barro, deberíamos embarrarnos un poco más y un largo tiempo antes de decir que solo triunfó el voto plasma. Vencedores y vencidos, los teléfonos apagados. Por ahí, de acá a 2 semanas, comiencen a circular en esta radio las voces que hoy se llamaron al silencio. Mientras tanto, trabajamos en un municipio con estas características, que duelen, que nos interpelan y nos obligan a pensar qué es lo que tenemos que hacer delante de un micrófono. Esto se llama Perfiles, ha sido algo más que una editorial. Es la entrega de datos públicos que son desconocidos por muchos. Y hay más. Tenemos tiempo para compartir y reflexionar sobre los mismos. No son cifras frías. Estamos hablando de miles de personas que no tienen opciones. Tal vez el presente, lo inmediato, es lo único. Y desde hace tiempo es lo único. 19:28, Miguel Ángel Costas en la operación técnica puesta en el aire. Si tenemos suerte y tras la pausa charlaremos con Alberto Morlachetti, 10 minutos si se da, y luego con algo de fortuna, Miguel, nos vamos a Formosa porque queremos charlar con un compañero que hizo de la figura de asociación civil un papel y un envoltorio. Se respetan las raíces. Sí, se puede. La mejor opinión es la que escucha. Que escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Detrás del personaje, el perfil de la persona. Bueno, tengo aquí un material gráfico. No te amargues, no compres Ledesma, el periódico de la vaca. Primavera.com. Está del otro lado Félix Díaz, a quien pude conocer cuando estaban allí en la 9 de julio, en la gran ciudad donde Dios atiende. Y me parece necesario charlar con él algunos minutos, a propósito de una figura tan extendida en esto de la institucionalización de la política, por lo tanto lo entiendo que en la institucionalización de la política, siendo los mismos actores y sujetos que gobiernan este país, hay un perfecto control social vendido como una amplia participación democrática. Hubo elecciones, después de aquellas situaciones vividas con represión, muerte, presencia en Capital Federal, un desalojo que fue expresado como un acuerdo entre el gobierno nacional y los manifestantes y acampantes, presencia de figuras notables de alto valor ético y moral en Formosa, y Félix Díaz, que está del otro lado, le quiero preguntar primero cómo está la situación hoy allí en el territorio donde ustedes son dueños. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, y la verdad que para nosotros seguimos igual, así que no ha cambiado absolutamente nada, a pesar de nuestro deseo de encontrar salida como corresponde a través del diálogo. Estamos aquí a

iban a tener algún tipo de modificación sobre la tierra que les fue quitada. Nada de esto ocurrió. Ninguno de los puntos pactados, no se ha cumplido absolutamente nada. Y eso, bueno, esa es la forma del trato que nos hace el Estado Nacional y Provincial de poder buscar la forma de cómo silenciar nuestra voz a través de la impaciencia que muchas veces nos genera mucha impotencia ante esta situación que hoy estamos sufriendo. Porque en este momento vino un hermano avisándome de que el hermano que fue... sufrió un accidente que fue provocado por el hijo de un puntero político de la Luna Blanca que es conocido como Hernán Gómez, de la cual le dejó así un hermano casi sin condiciones de vida, pero es la muestra del poder político que nos hace sentir así como... imposible de seguir esperando de que la justicia puede favorecer nuestro reclamo. Hoy, un día 23 de noviembre, de agosto, nos llegaron todas las cédulas de citación del Poder Judicial de Clorinda para decir que tenemos que ir a declarar por las denuncias que nos hicieron los policías, los criollos y los punteros políticos, para decir que nosotros somos los culpables de la muerte del policía, del hermano Roberto López, y los daños que hemos ocasionado a los policías. Y no se habla del daño que sufre la comunidad indígena. Y eso para nosotros es tan fuerte el dolor que muchas veces no sabemos a dónde acudir para plantear esta situación inhumana, el maltrato que nos hace el gobierno formoseño. Y nos duele mucho de que la presidenta del Estado argentino muchas veces abrazado con el gobernador de la provincia sabiendo las violaciones de los derechos humanos que sufrimos día a día. Y el video que ha circulado a nivel nacional, la represión terrible que hemos sufrido el día 23 de noviembre, aún así no se ha podido interesar la investigación a fondo del problema de tierra que nosotros estamos reclamando. Félix, a mí me parece central que usted pueda relatar cuáles fueron los puntos en los que el ministro del Interior, subordinado de la presidenta de la Nación, se comprometió con ustedes al momento de rubricar ese acuerdo y que llevó a que levantaran el acampe el 9 de julio. Concretamente, ¿a qué se había comprometido el gobierno nacional? El gobierno nacional, a través del ministro Randazzo, se comprometió a solucionar los problemas territoriales, sociales y también la cuestión de la representatividad. Son tres temas centrales de la discusión que veníamos reclamando, y como garante de esta mesa de diálogo, el ministro Randazzo convoca el gobierno de Formosa a través del ministro Jorge González y el hijo del cacique de la comunidad, el señor Cristina Sanabria, de la cual tenía el control, o sea, bajo el control del gobernador Dilma Infran, esta figura que estaba usurpando el cargo como representante de la comunidad. Tuvimos que pedir una asamblea general para destrabar esta doble representatividad que se dice tener hacia la comunidad indígena. Entonces, la comunidad tuvo la gran oportunidad de elegir a sus representantes, de la cual... ellos se dieron cuenta de toda esta estrategia política que muchas veces quiere desorientar la decisión y la voluntad del pueblo indígena, de la cual salí ganador en esas elecciones que se convocó como garante al Ministerio del Interior, y también tuvieron que traer las reglas de la Junta Electoral Nacional para... hacerse cargo de esta elección que se hizo en la comunidad. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros seguimos esperando la resolución del gobierno nacional de agilizar los trámites jurídicos como para poder responder de estos reclamos que hoy estamos sufriendo, el tema de la falta de agua, la falta de salud, la falta de DNI, muchos de los hermanos que no tienen DNI todavía, y también la falta de muchas cosas. Nosotros no podemos ir a denunciar ni en las comisarías ni el Poder Judicial porque estamos muy identificados como rebeldes ante la justicia y rebeldes ante las autoridades políticas de la provincia de Formosa. Entonces estamos muy abandonados en esta situación. Yo por lo menos no puedo ir ni siquiera a salir a hacer alguna compra en la Luna Blanca ni en la Luna Nainec, porque la gente son terribles, que son puestas por el gobierno de Formosa para seguir amedrentándonos cada día. Están presos. Es una forma de estar presos. Usted dice que no pueden salir a ningún lado. Así es. ¿Y la subsistencia cómo se logra, Félix? Y a través de la generosidad de la misma comunidad. La comunidad se hace presente en todos los momentos, vienen a mi casa, me acompañan, están construyendo mi rancho, colaboran, porque recién estoy tratando de ordenar mi casita, porque yo vivo en un rancho y sin agua, sin luz, sin nada, pero sigo esperando que los derechos humanos se apliquen para nosotros también y que también tengamos los mismos derechos que cualquier ciudadano que habita en este país. Pero lastimosamente estamos peleando para que seamos incluidos dentro de los derechos humanos a nivel nacional. ¿Qué papel tuvo la Asociación Civil Comunidad La Primavera, que no existe más? Ahora han adoptado un nombre que traducido es Puño de Hoyo Hormiguero. ¿Es así? La verdad que la asociación civil sigue todavía en vigencia porque el Estado provincial no quiere desprenderse porque es la herramienta jurídica contra nosotros, por lo tanto no es fácil desprender eso. La única manera para poder sacar eso es a través de la participación de los mismos profesionales y que busquen salida a esta situación. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, tuvo que, es como salir favorable hacia nosotros, pero no sabemos hasta dónde permitiría de que el gobierno provincial ceda a una parte para que entienda que la comunidad quiere su autonomía para el manejo interno de la comunidad, de la cual vemos muy difícil. La única manera para desaparecer es una negociación política, cosa que pueda favorecer a un grupo bastante de indígenas que habitamos en esta zona, alrededor de 800 familias que necesitan ser escuchadas. Está claro. ¿Quiénes integran hoy, Félix Díaz? Estás escuchando a Díaz desde Formosa en esta descripción brutal. Primero, es algo más que un incumplimiento del gobierno nacional. El gobierno nacional necesitaba sacar a los hermanos COM de la 9 de julio, trasladarlo al territorio en donde Laguna Blanca es la cuna de Infran, donde todo se maneja de la manera que puede manejar un señor feudal. Allá a lo lejos estás escuchándolo a Félix Díaz por esta radio recuperada. ¿De qué trata el compromiso estatal y el cumplimiento de las palabras del señor ministro Randazzo? Le preguntaba quiénes integran hoy esta Asociación Civil Comunidad La Primavera, que en el artículo que sirve como referencia para esta entrevista, dice, era sostenida por el gobierno provincial y nacional, es totalmente ajena a nuestra forma propia de organización y solo ha sido funcional para privarnos de nuestras libertades y derechos. Explica la nueva ley COM. ¿Es correcto esto? Nosotros vamos a estar organizándonos a través de nuestras propias reglas como pueblo indígena, como pueblo preexistente, porque también tenemos nuestra forma tradicional de cómo controlarnos entre nosotros. Así que se ha armado un consejo de mujeres, hombres adultos, ancianos y también jóvenes que están dentro de este consejo de esta organización que a través de esta conformación de diferentes grupos de hermanos son los contralores hacia mi persona, de la cual para mí es buenísimo, para que yo pueda estar rindiéndole las tareas y los logros y fracasos que pueda tener como líder de una comunidad, porque así podamos tenernos nuestra, o sea, recuperar nuestra confianza del uno hacia el otro como antes hacía nuestros padres, porque la forma de poder cuidar nuestra comunidad es a través de compartir, el de ceder, el de escuchar y también de poder poner a prueba todas las ideas que surjan dentro de cada grupo, de decir esto es lo que queremos. Entonces es ahí donde se hace el debate, se consensúa y también se supera las diferencias que muchas veces usan los políticos para decir que estamos equivocados, pero nosotros somos conscientes de que la forma organizativa del pueblo indígena fue así siempre, en asamblea, en consenso y el respeto hacia el hermano. Félix Díaz, ¿puede describir la relación que existe entre ustedes y los criollos y los punteros políticos de Laguna Blanca? La verdad que para nosotros es lamentable nuestra relación. Hay mucha opresión, hay mucha discriminación que sufrimos día a día. Los negocios que nos venden caro la mercadería, los municipios que nos niegan el agua, los médicos que no nos atienden cuando tenemos problemas, las ambulancias que muchas veces están cuando necesitamos, la comisaría cuando no quiere ni siquiera ceder a un certificado de domicilio, cuando un indígena hace algún trámite dentro de los organismos públicos, es terrible nuestra situación. Así que muchas veces es vergonzoso hablar de esta manera, pero la realidad es otra. Cuando uno habla de esta naturaleza tan cruda que muchas veces nos deja así, sin saber a dónde acudir cuando sufren estas necesidades que sufrimos día a día. Y la verdad que para mí es duro. Ser originario no es solamente ser un hombre, ser un ser humano. Ser originario es como triple o cuarta responsabilidad de sobrevivir en esta realidad que muchas veces se dice que es Argentina para todos, pero para nosotros no estamos dentro de este país que se quiere construir un país para todos. Lastimosamente no estamos dentro de este proyecto nacional que la presidenta quiere hacer un modelo social que se incluya toda. Nosotros tuvimos contacto con diferentes autoridades nacionales y solamente escuchamos promesas de que se va a hacer algo, se va a hacer proyecto a largo tiempo. Sin embargo, se sabe que estamos necesitando con suma urgencia estos reclamos que te estoy mencionando, el tema del agua que no se puede seguir atrasando, el acceso al agua, el acceso a la salud, el tema de que muchas veces nosotros no somos mendigos, a pesar de que tenemos los recursos mínimos de ir a comprar en un almacén que te vende una bolsita de harina de 25 kilos por 90 pesos, y sin embargo uno va en un supermercado de Formosa, compra por 45 pesos y acá te venden 80, 90, 100 pesos. Y eso es una situación muy muy dura, muy dura. Y la verdad que no sé más que contarte. Félix, me siento así como... Sí, te hago dos preguntas finales. Estás escuchando a Félix Díaz desde Formosa. No sé si tuviste la oportunidad de conocer, de escuchar, que puede ser que en este año se presente en el Congreso una ley para limitar la extranjerización de la tierra. Quisiera pedirte una opinión al respecto. Vos que estás en un territorio que le arrancaron un pedazo de tierra que están presos dentro de ese pedazo de tierra, que los criollos y los punteros los persiguen, que están siendo marginados dentro de la marginalidad. Quisiera pedirte una reflexión, porque tenés autoridad para hablar de la tierra y lo que es la extranjerización. La verdad que para nosotros la tierra es parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Y también para mí hablar de extranjerización, que tampoco no puedo ni siquiera entender por qué esta situación de ser dueño de un campo privado, que muchas veces las personas que consigan un territorio y empieza a ser propietario, le dan ese derecho de matar, de perseguir y hasta de poder terminar la vida de otro ser humano. Y eso yo creo que el Estado es un Estado que debería consultar a los pueblos originarios qué es lo que queremos y para qué queremos el territorio. Muchas veces los discursos de los políticos dicen, ¿para qué quieren las tierras los indígenas si son vagos? ¿Para qué tener tierra ociosa? Sin embargo, la tierra es para producir, para aumentar el ingreso económico de un país. Nosotros pensamos de otra forma. Lastimosamente, no nos consultan ni les importa a los políticos de por qué queremos la tierra. Nosotros la tierra le damos mucho valor. Es como nuestra propia vida. Por eso muchas veces decimos que la tierra es nuestra madre, porque en ella nos cobijamos en los días tristes y dolorosos de nuestro andar. Nos da la sombra, nos da las frutas, nos da los recursos naturales que muchas veces el gobierno nos niega. Los peces, la elaboración de las materias primas para la artesanía. Entonces, nosotros, la tierra es un medio de vida y que también es parte de nuestra vida. Es así como se dice la naturaleza, la naturalidad del indígena es igual que la naturalidad de las tierras. Entonces, por eso nosotros nos desesperamos cuando se tala un monte, cuando se contamina un río, cuando se contamina el aire, porque es ahí reside la vida del ser humano. Nosotros queremos que el ambiente sea para todos, no para una persona, y no que sea dueño de un campo privado y tiene la autoridad de matar por violar un territorio privado. Y eso a nosotros nos preocupa y nos duele mucho, de que el dinero tiene más valor que la vida y que tiene más valor a las personas que acumula. Entonces, para nosotros, los pueblos originarios, nos sentimos así impotentes ante esta situación, porque el Estado siempre cede las cosas sin consulta. Cuando ya está todo arreglado, quiere consultar, pero ya está decidido. Y eso es difícil, no es la política de participación, tampoco es una política de ser consultado al pueblo originario. Félix Díaz, le mando un fuerte abrazo desde aquí de Moreno, provincia de Buenos Aires, a todos ustedes, a todos los compañeros y compañeras, a los hermanos que están allí, sufriendo lo que es el poder del Estado, en toda su magnitud. A la distancia, un abrazo solidario para ustedes. La verdad que agradecido enormemente por cederme este hermoso espacio y extendido el tiempo que me brinda para poder desahogarme en este momento tan triste en que estamos siendo asfixiados por este poder opresor que quiere seguir gobernando ante esta democracia que se dice una democracia participativa. Así que nosotros estamos sufriendo el frío, ya no tenemos más leña, ya no tenemos más agua, no, el gobierno no nos da ni siquiera algo para cobijarnos. Y eso es la cruda realidad que estamos padeciendo en este momento, porque a mí ni siquiera me dan las viviendas, no me dan por ser un diabelde, por ser un perturbador de la paz social que se dice. Y eso para mí es muy triste y doloroso, ser libre de un pueblo que quiere justicia y que quiere tener una vida digna como se merece. un ser humano. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo para todos. Allí pasaba Félix Díaz. Por ahí los que no escuchan. Lo escuchan porque no quieren. Pero por ahí una expresión tan clara, tan diáfana, los interpela y los saca de esa caracterización. La oportunista, la circunstancial. El hombre que estuvo aquí en Capital Federal, luego de la brutal represión y muerte, asesinatos, incendio de viviendas, casillas precarias, lo recuerdan, no pasó hace mucho tiempo. Estuvo en Capital Federal él con otros hermanos y hermanas, compañeros de lucha y resistencia. Alcanzó el acuerdo que, hoy traducido en la práctica, en una comunidad que ya no lleva el nombre de la Primavera ni es la asociación civil que el brazo burocrático del Estado represor utiliza para significar y construir simbología que nada tiene que ver con la identidad, mucho menos con la lucha y la resistencia y la conquista de derechos. Así lo escuchabas desde el pedazo de tierra que tienen. No pueden salir del pedazo de tierra. Una bolsa de harina se la venden a 90 mangos. No pueden acceder al agua. Tampoco a la salud. Los criollos los amenazan y los punteros trabajan porque Laguna Blanca es la ciudad de Insfrán, el gobernador kirchnerista, que se abraza a la causa y a la patriada nacional. Es toda la violación de los derechos humanos. Pero ya no están en la 9 de julio, la más ancha del planeta, para romper las pelotas. No están aquí. Los cargaron, prometieron. Me acuerdo del Balco y el Malón de la Paz. Si Perón lo hizo, ¿por qué no Cristina? ¿Viste esto que comenzaba diciéndote de la construcción de la simbología? ¿A dónde vivimos en Moreno? Con los datos que te entregué. Nos fuimos a Formosa. Allí los criollos mandan, los punteros también. La construcción más avanzada es la docilidad. Si somos dóciles, podemos entender de qué trata el proyecto nacional y popular con los señores feudales, como satélites importantes para que la maquinaria funcione. Ya vienen los compañeros de clase. Hasta el próximo martes. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información.